A partir de este momento comienza Deportes de Fondo, el resumen semanal con toda la información del deporte. Con Sebastián Chimbas, Maxi Calvarini, Fernando La Sala, Diego Lombardo y Eduardo Lallar. Desde este momento y por los próximos 60 minutos por la 95.5 FM Patricios, esto es Deportes de Fondo. Yo quiero ser un héroe, que toda la gente se crea. Muy buenas noches para todos. 8 y 5 minutos en la capital federal y largamos con Deportes de Fondo. De 8 a 9, el dial tiene que estar en la 95.5 FM, Patricio. No puede ser de otra manera. Hoy voy a presentar primero por este lado, arranco, no se ofendan, ¿eh? Edu, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Edu? Fernandito. ¿Cómo andás, Eva? ¿Todo bien? ¿Mucha info tenés por ahí? Muchísimo. Tenemos un programón hoy, ¿eh? Programón, mucha información. Maxi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Hola, Seba, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Obviamente tenemos toda la información, la mejor información, como siempre, en Deporte de Fondo. Vamos a estar teniendo el duelo que se viene entre Huracán y San Lorenzo. ¡Qué previa que tenemos, señores! Una previa a todo trapo, diría yo. No, terrible. La verdad que lo que vamos a tener hoy es impresionante. Imperdible. Sí. Vamos a mandar un saludo a Diego, que no pudo venir, pero nos está escuchando, así que le mandamos un saludo a nuestro productor, Ignacio Verón. Y, bueno, permiso, saluda a tu papá Fernando, que vino a bancarnos hoy. Un saludo también. Sí, ahí a Carlos, que nos está bancando de afuera. Controlarlo. Exacto, sí, más que nada controlarte, me parece, ¿no? Y a nuestro operador, Dieguito, que está ahí bancándonos como siempre. ¿Cómo te fue la semana pasada, Maxi? Bien, todo bien, por suerte. ¿Sí? ¿En serio? Sí, todo bien. ¿Estuvo lindo? Todo lindo. Qué grande. ¿Con qué quiere arrancar, eh? Yo arranco con lo que ustedes quieran, a mí me da lo mismo. Podríamos empezar con lo de la selección, que el sábado perdió ante España. Como quieras vos, ya me dijeron en la facultad, en la calle, es el programa que intenta hablar de fútbol, de deporte, ¿viste? Así que... Un día vamos a venir cruzado y vamos a hablar de otra cosa, ¿no? No, por eso. Nada, vamos a hablar de... Ya va a llegar un momento donde no vamos ni a hablar directamente. Vamos a mandar primero los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Es 4911-6666 y después tenemos el celular acá de si quieren mandar un mensaje también de texto es 15 67 56 43 57. Repito una vez más, el teléfono es 4 912 6666 o el celular es 15 67 56 43 57. ¿Te puedo pedir la dirección de mail, Seba? Pero por supuesto, deportesdefondo@hotmail.com, y también nos puedes ubicar en la web en www.deportesdefondo.blogspot.com. Y si te querés, te podés unir a nuestro grupo de Facebook, Deportes de Fondo. Sí, estamos por todos lados. Ya no tienen chance de escaparse de nosotros. No, yo creo que ya no vamos a cansar a la gente, ¿eh? Porque vamos a estar peor que la gripe A. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de deporte, que es para lo que vinimos, por favor, chicos. Pongámonos a serio, dale. A ver, empezá vos. Vamos a hablar con la selección. Bueno, el partido del sábado. Otra mala imagen que dejó la selección argentina, a pesar de que el técnico dijo que era un empate clavado. Mi visión, no sé si igual a la de ustedes o si me tendré que hacer atender por un oculista, pero Argentina jugó un partido desastroso. Otra mala actuación de selección, y cuántas van ya, porque se jugó mal durante casi toda la parte de eliminatoria. Se jugó un amistoso contra uno de los mejores equipos, diría el yo. El mejor equipo del mundo. Del mundo, y se cae también. Yo creo que esto... Se viene, es como que nace una preocupación para el día de mañana jugar la Copa del Mundo, ¿no? Porque uno no sabe qué rivales le puede llegar a tocar, y una competencia, la creo, la más difícil de todas. Yo recuerdo en el año 2002 que los jugadores que iban a llegar ya lo sabíamos 2 años antes. En este caso no sabemos qué jugador está fijo, cuál no, podemos imaginarlo. No sabemos el 11 inicial, no sabemos el equipo titular de la selección. Como el caso de Maradona cuando... trajo a Dato, lo que fue uno de los mejores jugadores contra Brasil. Marcó el gol. Y después a la otra eliminatoria ni siquiera lo convocó. Entonces uno no sabe si qué jugadores van a estar. A lo mejor un día está Verón, a lo mejor otro día no está Verón. Eso cambia también al valor anímico del jugador. O sea, un día me llama, otro día no. Tampoco el jugador sabe si va a volver a jugar en el mismo equipo. Además, a ver, Ustedes dicen lo de los jugadores, no saben qué jugadores pueden llegar a estar. Algunos hasta dudan de que pueda estar Maradona o no en ese mundial. Algunos creen que todavía Maradona puede llegar a dar el paso al costado ante el mundial. Para mí no, porque ya lo hizo cuando lo confirmó en la clasificación con Uruguay, cuando dijo todo lo que dijo de los periodistas. Pero uno nunca sabe, ¿eh? Yo creo que Maradona va a llegar sin problemas al mundial. Y le dieron 2 meses. Va a poder estar en el mundial. Y una multa económica también, no olvidemos. Sí, fueron. Ya que lo mencionaste, lo voy a decir. La selección, Diego Maradona no va a poder estar en el sorteo que se va a realizar el 4 de diciembre. Porque va a estar 2 meses sin ejercer ninguna actividad relacionada al fútbol profesional. Y además tiene que pagar una multa de 25.000 francos suizos. Recordamos que la reunión de la FIFA se hizo en Zurich. ¿No es una vergüenza que el técnico de la selección no esté en un evento tan importante donde están todos los técnicos de todos los países? Hay representantes de federaciones, todo, y el técnico de la selección no puede estar porque dijo cosas indebidas, que son cosas indebidas las que le dijo a los periodistas. Pero recordemos, siendo menor, el Cotejo no estuvo en la presentación de la camiseta de Argentina, no quiso ir él. Y mucho se habla de que dijo... ¿Va Verón o voy yo? Después de todo lo que dijo Verón, después del partido contra Uruguay, que dijo, en vez de festejar, yo me tendríamos que estar preocupados y fijarnos y revisar las cosas de arriba hacia abajo, de Grondona hacia el final. Yo creo que a Maradona no le gustó que todos, porque a todos, Verón quedó bien ante todo con todo lo que dijo y quedó como el líder positivo de la selección. A Maradona no le gustó que le hayan opacado la imagen. Bueno, Maradona, con todo respeto, se opacó solo con esos dichos. Realmente es una falta de respeto hacia nuestros colegas, y no solo con lo de Verón dijo, hay que hacer un recambio importante. El otro día la imagen de la selección es preocupante. Además de muy mal gusto decir todas las cosas que dijo en una conferencia de prensa que se ve, que la vio todo el mundo, porque la Argentina recién se clasificaba al Mundial, uno de los equipos, podríamos decir, uno de los equipos más importantes del mundo. Y que salga el técnico de la selección diciendo esas groserías, creo que es de muy mal gusto. Por ejemplo, en la cancha, bueno, se puede aceptar, pero en una conferencia de prensa, bastante vergonzoso. Vamos a estar relacionado a la selección, pero vamos a hablar en general, ¿no? Porque ya hay muchas selecciones que están clasificadas para el próximo Mundial de Sudáfrica 2010. Voy a mencionar, por lo menos, ahora voy a mencionar las de Sudamérica, que son Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, y bueno, recordar que está jugando Uruguay frente a Costa Rica, ganó 1-0 el partido de ida jugando de visitante, por lo cual ya tiene un pie adentro Uruguay para el próximo Mundial. Después por Europa están Suiza, Eslovaquia, Dinamarca, Alemania, España, Inglaterra, Serbia, Italia, Holanda, Grecia, que ganó hoy. Sorpresa, ¿no? A Ucrania le ganó. Como visitante, 1-0. Exactamente. Por la CONCACAF están Estados Unidos, México y Honduras. Bueno, falta definir Costa Rica con Uruguay, ¿no? Después tenemos por Oceanía y Asia tenemos Australia, a Nueva Zelanda, Corea del Norte, Corea del Sur, Japón, por África tenemos a Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Camerún, Argelia, que le ganó hoy a Egipto, y bueno, a Sudáfrica, que está exactamente por ser el país organizador, no tuvo que hacer ningún tipo de eliminatoria y lo juega directamente. Francia, ¿cómo terminó? Iba perdiendo como local en París 1-0. Exactamente, perdía. Y ganó de ganó. Había ganado Irlanda había ganado 1-0. Iba perdiendo y por el momento iban a penales. Exactamente, iban a penales. No, sí, tuve que salir temprano en mi casa. Le digo, la verdad, no puedo darle. Muy lejos viví. Vivo lejos. Sí. Bueno, complicado. Si viví lejos, yo. Y Pacheco queda más lejos todavía. ¿Pacheco o Wilde? O Wilde, exactamente. No se hace así. Lo mismo que iba a preguntar, ¿Pacheco o Wilde, Edu? No sabemos todavía de dónde viene. ¿Cómo de dónde viene? Señor... Pasa que Edu tiene muchas mujeres y muchos paraderos. Así es. Muchachos, estamos en horario de protección al menor. Seamos buenos entre nosotros. Sí, no, es increíble en qué desperdiciamos nuestro tiempo de radio, ¿no? Es increíble esto. Vamos a cambiar un poquito el panorama. Porque yo sé que Edu tiene muchas, pero muchas ganas de hablar de River hoy. Sí, como todos sabrán, el estado de River no es muy apropiado. Se vienen elecciones políticas. Como ya sabrán, este panorama no es muy bueno, pero sí, decime. ¿Pasarela es el candidato más firme que tiene hoy en día a ganar las elecciones? Yo pienso que no. D'Onofrio con Daviche es una linda dupla. Daviche, recordemos, fue presidente, conoce el club y tiene muy buenas ideas. Realmente, pero las elecciones hablan, tendremos que esperar. Yo el domingo escuché al oficialista Antonio Caselli, donde decía que para él las encuestas eran mentiras. La verdadera encuesta era cuando él iba caminando por a la cancha, que iba a probar, lo saludaban todos. Bueno, te voy a decir una sola cosa antes que él sea con River, para que veas que no estoy tan desinformado. Clasificó Francia porque empató el partido. También clasificó con un gol polémico. Muy polémico el gol, ya que lo estamos viendo. También voy a agregar que clasificó. De Thierry Henry. También voy a agregar que clasificó Portugal. Y por último, decir que Eslovenia derrotó a Rusia y también va a estar. Otra sorpresa, creo yo. Otra sorpresa. Rusia era favorito a jugar el próximo mundial. Gol con la mano de Thierry Henry, lo estamos mirando con la mano, claramente. No lo hizo Henry finalmente, igual, ¿eh? No lo hizo Henry. La paró con la mano, la bajó. Sí, exactamente. El número 5 lo hizo. Exactamente. Dallas, exactamente. William Gallas. Se me había escapado el nombre. Ahí está, Dallas, exactamente. Si hubiese pasado esto acá, qué incidente que hubiese habido. Qué, ya que dijiste lo de Portugal, ¿no? Qué raro que ¿no? Pero hubiera sido feo que uno de los dos mejores jugadores del mundo, como Cristiano Ronaldo, se quedó fuera de la Copa del Mundo, ¿no? Y bueno, se quedó Andriy Shevchenko con Ucrania, quedó eliminado. Y pero hoy en día los dos mejores jugadores del mundo. Claro, sí, por supuesto. Obviamente hay un montón de jugadores buenos que se han quedado afuera por sus selecciones, pero creo que los dos mejores jugadores del mundo, Lionel Messi, que digamos estuvo a un pelo de quedarse afuera de la Copa del Mundo, ¿por qué no decirlo? Y bueno, también Cristiano Ronaldo tuvo también ahí cerquita de quedarse afuera. Son los mejores jugadores del mundo y por suerte no se van a perder la Copa del Mundo. Exactamente. Bueno, ahora sí vamos a volver a River porque lo cortamos, pero mira, Diego, que está escuchando el programa, nos está aportando por mensaje de texto de que el rumor de que el Beto Alonso podía llegar a estar en alguna... Sí, completa. Claro, bueno, todos sabrán que Enzo Francesco Listaria se postuló como manager, bueno, Daviche, ahora Alonso, pero... Finalmente no es así. No. Sí, no es así. Hablamos por de futbolística de River. Sí, cómo no. Muy bien, Leo Estrada entrenó jugadores a doble turno. Como todos sabrán, River juega con el fin de semana contra Godoy Cruz. En Mendoza, bien dicho. Muchos sabrán de que es un partido clave por el promedio. Muchachos, River realmente no está para eso. No creo que estemos pensando en promedio, el partido de promedio. ¿Vos decís que no? Y... sería... Mira, en este momento la cabeza de todo hincha de River está en las elecciones, digamos la verdad. Y en la parte futbolística, venimos en crisis, viene en crisis hace mucho tiempo, no creo que cambie mucho. Puede llegar a ser el fin de una era en River, el comienzo de otra, podríamos hablar de eso. Después de las elecciones, obviamente. Y para mí el fin ya hace mucho tiempo ya, se vino muy pobre y... Pero hablemos un poco de futbolístico. Pero yo digo, cortando lo de... que termina la era Aguilar. Sí. Ese comienzo de otra nueva era en River, podríamos decir. Y sí, para mí se va a poner mucho mucho orden en River. Bueno, van a hacer remodelaciones, unos dirigentes van a hacer... Esperemos que no usen porcentaje de jugadores para hacer remodelaciones. No, sí, lo que pasó fue vergonzoso. Papelón, podríamos decir. Cinco jugadores. $1,000,000 gastó River en pinturas y otras remodelaciones en el estadio. Recordemos que Aguilar informó que se vendió porcentaje de jugadores. Pero bueno, realmente la crisis económica golpeó mucho a River. Realmente... Sí, realmente golpeó mucho. Lo que la gente le interesa es más que nada lo futbolístico, a ver qué novedades tenés. Claro, porque todos saben, bueno, River juega contra Godoy Cruz, Gabriel Estrada hizo doble turno de entrenamiento, aún no confirmó el once inicial, trabajó con fútbol informal, y bueno, tenemos todos preguntan por Ortega entrenó a par de restro, tranquilo, todo indica que va a ser convocado para este fin de semana. Recordemos que vuelve Villagra luego de la suspensión y todavía está en duda Daniel Villalba si es suplente o titular. Está bien. ¿De qué depende eso? ¿De qué pueda Depende mucho de si está Ortega o no está Ortega. Por ejemplo, si está Ortega de titular, a lo mejor ponga a Fabiani. Pero bueno, hoy fuimos al entrenamiento de River, le preguntamos a Gallardo, como todos todos saben, el River está marcando muchos goles al comienzo del partido, al segundo tiempo, y le cuesta revertir. Fuimos a hablar con Gallardo y bueno, dijo esto a continuación. Es difícil, nosotros nos vienen convirtiendo mucho de pelota parada y por ahí entramos a jugar con resultados ya negativos en los primeros minutos. Entonces nos cuesta volver a cobrarnos el partido y volver a intentar hacer lo que se había pensado para determinados partidos, y bueno, vamos acomodando. Y después, en los segundos tiempos, yo creo que no debería pasar que tengas que replantearte todo para cambiar la imagen. Pero bueno, hay algunos partidos que se presentan de esa manera. Lo importante es tener la mentalidad fuerte como para cuando se presentan negativamente poder estar bien de arriba para darlo vuelta, cosa que no pasaba y ahora está sucediendo, así que es bueno que nos agarremos de esas cosas. Como mencionó Gallardo recién, bueno, fue titular en el anterior, River está marcando muchos goles al comienzo y les cuesta mucho darlos vuelta. Bueno, habló también de la mentalidad. Recordemos que el último fin de semana River caía 1-0 contra el Atlético Tucumán y lo dio vuelta mostrando esa ráfaga de goles en 6 minutos. Esperemos, bueno, para los hinchas de River esperemos que sea un cambio este, ¿no? Claro. Que este partido marque un cambio en lo, claro, que es, sí, en lo que fue el campeonato, porque no, sí, no le fue nada bien. Bastante a River. Pobre, podríamos decir. 3 triunfos, ¿verdad? Chacarita, Argentino Junior y Atlético Tucumán. Claro, 2 como local, 1 de visitante. River no es ganaba pobre, hace 12 fechas. No, al revés, 2 de local, 1 de visitante. Ganó, claro, Chacarita. Sí, claro. Pasamos a Boca ahora, para que no se enojen los hinchas Xeneizes. Así es, Eva, vamos a hablar un poquito del equipo Xeneize, porque en la práctica de esta mañana, José Calvo, Adrián Gunino, Guillermo Marino y Gary Medel trabajaron de manera diferenciada. El chileno y Marino se fueron al gimnasio. Este último, Marino, recordemos, está lesionado, hizo trabajos de kinesiología. El domingo va a jugar Paleta, que se recuperó de su lesión y se mostró muy bien en la práctica. Además esperan a Cáceres y a Morel, ambos que están en Europa con la selección paraguaya. Y recordemos que Basile, bueno, tuvo que experimentar el último partido con Sauro y Achucarro en la defensa. Este Sauro se fue lesionado. El próximo rival de Boca es Gimnasia de la Plata. Así que bueno, estas son algunas de las cosas... En la Bombonera juegan, ¿no? En la Bombonera. Estas son una de las cosas más importantes que dejó la mañana del equipo del Coco. Domingo 19:10, Boca Gimnasia en la Bombonera, exactamente. Antes de seguir con el fútbol local, una mala noticia que se dio esta madrugada es que la selección argentina de fútbol playa le ganó a Rusia por 4-3, pero no lo alcanzó para clasificar a los octavos de final. El primer partido lo había perdido 3-2 frente a Italia y luego se recuperó muy bien ganándole 6-0 a Costa Rica. Pero hoy, a pesar de haber ganado 4-3 en la definición por penales, no lo alcanzó para llegar a los octavos de final. Pero bueno, los clasificados en este grupo fueron finalmente Rusia e Italia. Será para la próxima, es un mundial que se juega muy seguido el de fútbol playa, así que tendremos seguramente revancha. El equipo dirigido por el señor Francisco Petrazo. La verdad que una lástima. Una lástima, verdad. Sí, no se le dio mucho a las elecciones en este semestre, porque el sub-17 perdió, el sub-15 también, el sub-20 ni lo jugó, pero bueno. Vamos a arrancar ahora con la previa del Huracán San Lorenzo, señores y señores. Imperdible. Se juega el partido, el gran partido para mí, el clásico, el mejor, el más porteño de todos, el sábado a las 5 en el Duco. Y tenemos en comunicación telefónica en estos momentos al señor presidente de Huracán, Carlos Babington. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por tu tiempo. Queremos... No, por favor. ¿Cómo se vive esta semana previa al clásico? Son especiales, ¿no es cierto? Por supuesto que me quedo con la semana previa al último clásico, ¿no? Nosotros estábamos peleando el título y fue otra cosa, pero de todas maneras no deja de ser un partido especial, y nosotros con necesidad imperiosa de sacar un buen resultado también, porque no venimos bien. Así que, más allá de que va a ser un clásico devaluado, porque los dos venimos bastante mal, no deja de ser el partido a ganar y el partido a que a nosotros nos reivindique de un montón de cosas. Carlos, vos como ex futbolista, ¿no? Sí. Habrás vivido un par de San Lorenzo Huracán. ¿Qué me podés decir vos como experiencia, como de jugador? ¿Cómo se vive la semana, el partido? Bueno, yo lo viví como jugador, lo viví como técnico y ahora como presidente. Son sensaciones distintas, ¿no? Como jugador uno en la semana sueña con jugadas, con goles, que a mí en realidad me ha ido excelentemente bien. Debe ser uno de los equipos que más goles le hice a San Lorenzo. Que eso es, para un hincha Huracán es una especie de gloria, ¿no es cierto? Después como técnico, bueno, lo vi de otra manera, también tuve la suerte de ganar algunos partidos importantes. Y ahora como presidente, nada, con ansiedad más que nada, con ansiedad porque ya no tengo ni la obligación ni el compromiso de ver cómo vamos a jugar ni qué vamos a hacer, simplemente lo vivo como hincha y con el deseo, como digo, de ganar, pero no deja de ser una cosa especial, no es un partido más para ninguno de los dos y menos para nosotros, así que esperando que llegue el día, ya falta poco, y vamos a ver qué pasa. Carlos, ¿qué puedes comentarnos con toda esta situación que pasó con Ángel Capa, que hoy anunció que en diciembre dejará el cargo? ¿Cómo cayó en el plantel esa noticia? Mira, yo mañana voy a ir a hacer una visita al plantel porque hoy no pude ir, hoy tuve otros compromisos. En realidad lo primero que se me ocurre decir es que me sorprendió la declaración de Ángel, porque nosotros habíamos quedado en que él iba a seguir hasta diciembre, como habíamos acordado, y que íbamos a estar mirando algunos refuerzos importantes como para que el equipo vuelva a ser aquel que nos deleitó hace poco tiempo. Así que me llamó la atención esta declaración, que Ángel a veces tiene estas cosas, que se exaspera. Así que nada, quiero hablar con él primero que nada para que me explique a ver el tenor de las declaraciones, y después, bueno, seguiremos. Pero por ahora el tema está claro, es decir, él va a seguir hasta diciembre, y lo que había hablado conmigo es que si él estaba de acuerdo con los refuerzos que le íbamos a traer, iba a seguir. Estas declaraciones, por supuesto, dicen lo contrario, así que lo tendremos que charlar, tendremos que bajar un poco los decibeles, y yo también creo que tiene mucho que ver el partido del sábado. ¿Tu deseo es que se quede para el año que viene? Sí, mi deseo es el de, creo que la mayoría de los hinchas, el deseo que yo se lo expresé a él, que lo hice público. Ya no es la primera vez que digo que Capa va a decidir él su salida del club. Creo que nos ha dado demasiadas alegrías como para tener que cambiar el rumbo. Él lo sabe, pero bueno, en algún momento me apuntó que estaba desgastado, que ya no tenía fuerzas, quedó muy dolido porque el equipo se tuvo que desmantelar con algunos jugadores importantes, y esta campaña también ayuda a que todos estemos bajoneados. Así que vamos a ver, yo espero persuadirlo, todos creemos que siga, además está decir que el fútbol que me gusta a mí es el que él pregona y que le gusta, creo que a todos los hinchas, así que yo estoy en la misma línea que la mayoría de los hinchas que quieren que se quede, pero es una decisión que va a tener que tomar él. Claro, ¿y tienen algún refuerzo ya en vista como para el próximo campeonato? Mira, nosotros tenemos cuatro posibilidades ahora en el receso. Por supuesto que no va a ser fácil como en el otro semestre, porque todos estamos en la misma condición, tratar de reforzar de la mejor manera con cuatro posibilidades solas, pero bueno, estamos estudiando, ya hicimos una especie de precontrato con este chico Palacio de Ecuador, que no pudo venir antes porque estaba operado, así que eso es una posibilidad cierta. Y después las otras tres opciones tendremos que ir digitándolas de acuerdo a las posibilidades y de acuerdo también a, como le dije yo a Ángel, si Huracán vende a Volati, tiene una posibilidad económica distinta a que si no lo vende, pero también, bueno, si no lo vende se va a quedar con una figura de jerarquía. Así que depende de eso y estaremos buscando los refuerzos en la zona que el técnico lo considere. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu tiempo, por tu sinceridad y, bueno, por haber estado compartiendo estos minutos con nosotros, bueno, en el programa. Les agradezco. Y la mejor de las suertes, en serio, para el sábado, para el clásico del sábado. Muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo grande. Bueno, volvemos aquí al estudio. Esa fue la palabra de Carlos Babington, que la verdad que se reportó con nosotros. Vamos a hacer, porque son las 8:30 ya y nos están corriendo un poco, ¿no?, con los minutos, así que vamos a hacer el primer cortecito y volvemos porque tenemos mucho más previa del clásico del sábado entre Huracán y San Lorenzo. Ya venimos. Rodríguez e Hijos, distribuidor de papas McCain, hamburguesas y medallones de pollo, vegetales, panes y facturas congeladas. Envíos a domicilio para cualquier tipo de evento. Teléfono 4-791-8263 o 4-796-0301. ¿Querés quedar bien? Regalán Marukis Cupcakes. Las podés disfrutar con amigos y con toda tu familia. Pequeñas tortitas decoradas multicolores, ricas y divertidas. Para más información ingresá en www.marukiscupcakes.blogspot.com. Haz tu pedido al 4612-9124 o a pedidos@marukiscupcakes.com.ar. Envío sin cargo a Capital Federal. Probá las mejores Cupcakes de Buenos Aires y conquista a tus amigos con este gran regalo. Comercio de Maderas, moderna empresa maderera creada para atender con diligencia y eficacia los requerimientos de las grandes constructoras del país. Maderas nacionales e importadas, fenólicos comunes y plastificados, aglomerados, tresados, molduras, escalones, telcopor, cortes en medida y mucho más. Buenaventura 1122 en el corazón de Núñez, teléfono 4-783-0966 o 4-783-0160. Contactanos en ventas@comerciomaderas.com.ar. Comercio de Maderas, todo para tu próxima construcción. Trapos por Deporte, de Omar Cibale, fábrica de indumentaria deportiva y de trabajo. Servicios empresariales, atención especial a frigoríficos, Juan Bautista Alberdi 5495, Mataderos, teléfono 4-682-5737. Escribinos a trapospordeporte@yahoo.com.ar o a omercibale@yahoo.com.ar. ¿Buscas una tapicería? Tapicería Integral de Fina, La Basada del 1166, Mataderos, teléfono 4-683-5872. No lo dudes, Tapicería Integral de Fina. Bonflet, su empresa de transporte desde 1990. Una empresa del servicio de su empresa. De nuevo, esquina Von Rush, teléfono 4-682-7242 o 4-635-8746. Mail buenflet@hotmail.com. Panadería El Ave Fénix. Pan, medias lunas, facturas, masitas secas y finas y las mejores tortas. Búscanos en nuestras dos direcciones, la Avenida 1264 o Juan Bautista Alberdi 6055. Teléfono 4-635-3443 o 4-687-1885. Veterinaria del Parque, Avenida Caseros 3023. Consultas, cirugías, laboratorio, peluquería, alimentos y todo en accesorios para su mascota. Veterinaria del Parque, envíos a domicilio, teléfono 4-942-5151. Cara de tramposo y ojos de atorrante, ojos de atorrante, ojos de atorrante. Con el pelo largo y la lengua picante. Con cara de tramposo del galán Néstor Gutiérrez Mónaco arrancamos este segundo bloque. Él tiene cara de tramposo. Él tiene cara de tramposo, es atorrante, tiene todo el galán. Qué grande el galán, un saludo envidia, grande como envidia así. Envidia sana. Envidia sana. Envidia, exactamente. Es un galán, es un fenómeno. Es lo que va al boliche, sea cual sea, te gana, Te gana, en serio. Nos está escuchando, así que le vamos a mandar un saludo. Me dijo que iba a ir un ciber porque estaba de viaje, así que iba a ir un ciber, ponerse los auriculares y escuchar todo el programa de 8 a 9. ¿De viaje? ¿Estará de gira? No. No sé que si tenía alguna gira, ¿eh? pero alguna novia provinciana está recitando. Alguna de esas tantas, ¿no? Vamos a estar hablando de... Se viene el recital del Galán dentro de poco, así que vamos a estar hablando. Vamos a palpitar la previa. Vamos a sortear CDs y entradas antes de esa fecha, ¿eh? Voy a decir una vez más los números de teléfono, que es 4-912-6666. El celular para mandar mensaje de texto es 15-67-56-43-57. El mail, por favor, escribinos, mandá lo que quieras. Opiná sobre lo de Babington, sobre esta previa de San Lorenzo. Si querés opinión de Boca, de River, de cualquier cosa, mandá mail, llamá, dejá saludos. Nosotros respondemos todo. El mail es deportesdefondo@hotmail.com. Y nuestra página es www.deportesdefondo.blogspot.com. Y ahora también encontrarnos ¿en dónde? En Facebook. En el Facebook, qué grande. Estamos en todos lados, estamos en la sopa. Hablamos ahora, seguimos con la previa, vamos. Dale, Fer. Vamos a hablar un poco de Huracán. Bueno, hoy, como ya dijimos antes, Capa anunció que dejaría su cargo. Los motivos que dio fueron un desgaste con los directivos, algo que nos sorprendió un poco, porque la semana pasada había dicho que por más que él se vaya, su relación estaba bien con la comisión directiva. Bueno, también podemos... Repasamos el historial, ¿querés? De Huracán y San Lorenzo. Sí, sí, cómo no. Jugaron 150 partidos, 70 victorias de San Lorenzo y 40 de Huracán. También hubo 39 empates. Y un partido perdido a ambos equipos, que fue en el año 97 con la muerte de Ulises Fernández, recordemos. El último enfrentamiento en el Ducó fue en el 2002, cuando San Lorenzo le ganó 4-0 a Huracán. Sí, sí, sí, recuerdo. Recuerdo malo para los hinchas de Huracán. Bueno, te doy la probable formación. Vamos. Huracán podría formar con Monzón, Jerez, Golds, Kevin Cura y Gonzalo García, Leandro Díaz, Mario Volati, Diego Rodríguez, Patricio Toranzo, Rodrigo Díaz y la duda es, para mí, Nieto o Trecarichi. Pone lo mejor que tiene Ángel Capa en el campo para enfrentar a San Lorenzo. Seba, ¿no sé si algo de San Lorenzo? Exactamente, porque está más que claro que está pasando su peor momento desde que llegó Simeone. En solamente 2 semanas y media quedó fuera de la Copa Sudamericana. Eliminado de local, recordemos. Eliminado de local frente a River de Montevideo después de haber ganado 1-0 en el Centenario. Perdió con Banfield y perdió con Independiente. Está quedando, ya quedó muy lejos, prácticamente sin chance en el torneo local. No solamente eso, hay internas, hay mucho lío con el tema del Papu Gómez, quien fue amenazado después del partido frente a Independiente. Hubo muchas críticas, primero porque tiró la pelota fuera con lo de Silvera, después porque se hizo expulsar. También hay, bueno, pasó lo de Tinelli, que se fue, que él está fuertemente vinculado con el tema. Con el grupo inversor en San Lorenzo, trajo muchos jugadores, pero bueno. Pero es lo que pasa generalmente cuando en los clubes cuando pierden muchos partidos, más que nada cuando es un club grande, ¿no? Es lo que pienso yo. Pero quizás para hablarnos un poquito mejor de esto, tenemos al presidente de San Lorenzo, a Rafael Sabino. ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué dicen? Bien, bien, hijo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno. Como sabés, recién lo tuvimos a Carlos hablando. Él dijo, hay una diferencia, ¿no? Él dijo de que vivió muchos partidos dentro de la cancha. ¿Vos cómo lo vivís? Ah, bueno, lógicamente es un clásico, ¿viste? Siempre, y con Huracán es algo que uno lo quiere disfrutar, ¿no? Más que nada querés ganarlo, pero también disfrutarlo, y eso es lo principal, ¿viste? Pero bueno, uno lo que quiere, más que nada, es que no haya, ¿viste? Agravio ni que sea el folclore del fútbol, ¿viste? Uno no quiere que tener una fecha como esta, ¿viste? Está preocupado porque, lógicamente, ¿viste? La gente se va a la cancha, yo creo que la cancha de Huracán es un estadio seguro, pero bueno, ¿viste? Esperemos que salga todo bien. Y hablando un poco de lo futbolístico, ¿no? Porque, como dijimos, San Lorenzo no está pasando, digamos, por un buen momento y... ¿Vos creés que, bueno, también lo que pasó con Tinelli, que digamos que se fue y se van a ir, la pregunta concreta es, ¿se van a ir muchos jugadores que encabeza el grupo inversor? No, ningún jugador, ¿por qué? Marcelo no se retiró de San Lorenzo, No se confunda, Marcelo se retiró del Consejo de Fútbol nada más. Marcelo sigue siendo el director de marketing, sigue siendo el director de obras e infraestructura, sigue trabajando en el club, lo que nos va a estar en el día a día, viste, cambiando opiniones sobre el fútbol, pero lo único, después todos sabemos lo que significa Marcelo Tinelli y San Lorenzo, y yo te hablo que soy el presidente, que soy un agradecido de que Marcelo colabore y que esté al lado nuestro, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista del presidente, sacando el hincha adentro, quiero repasar un poco lo del Papu Gómez que mencionamos recién. Hoy dijo en Estudio Fútbol de que nadie le pidió disculpas después de lo que pasó de... en el partido con Independiente, que lo fue a buscar un hincha, que lo escupió, bueno. ¿Cómo que nadie le pidió disculpas? Él hoy dijo hoy en el estudio de fútbol que nadie de San Lorenzo fue a pedirle disculpas después de ese incidente. Yo estoy hablando con el Papu, ¿cómo que no? Sí, yo estoy hablando. Me parece que no es así, me parece que estás confundido, porque él dijo que estuve hablando con Sabino ayer, me parece que me dijeron eso, Hasta lo que escuché yo, bueno, había dicho eso. Pero este tema del Papu Gómez, lo que pasó, ¿puede influir un poco en el rendimiento del equipo? No, el plantel está unido, está todo bien, viste, el cuerpo técnico también está bien. Bueno, se pierde, el partido que se pierde. Ojo, con eso no estoy justificando ninguna agresión, ¿eh? Ojo que quede bien claro que soy el primer defensor de los jugadores de fútbol, viste, que no tienen por qué. Yo creo que no hay ningún jugador, ningún cuerpo técnico que salga a la cancha y que no quiera ganar, viste, en eso soy inconvencido, viste, bueno, pero quizás yo como presidente soy el responsable que no se tomaron las medidas y los recaudos necesarios para que esto no sucediera, viste. Y sacando el tema de Sabino presidente, volvemos a Sabino hincha, ¿cómo ves el partido para el sábado? Ah, viste, es un partido difícil, lógicamente, Huracán tiene un buen equipo, tiene un buen técnico, viste, es un clásico, viste, los clásicos siempre se juegan con el cuchillo entre los dientes. No, creo, viste, que, pero bueno, son los dos, viste, en situación de querer ganar para nosotros, más que nada, viste, estuvimos peleando hasta el último momento la clasificación para el campeonato, la Copa Libertadores, y bueno, perdimos dos partidos, no es que perdimos tanto, viste, en 7 días se nos dio, fueron los peores 7 días, viste, nos quedamos con la mano vacía, pero bueno, igual siempre sobre eso tiene que salir a ganar, viste, siempre empieza a ganar. Eso es lo principal, viste. Igual, lo importante es que termine todo bien de la cancha para afuera, que no haya incidentes, que sea un buen partido, que la gente vaya a disfrutar a la cancha, ¿no? Exactamente, eso es lo mejor, lo que decís vos, viste, lo que quiero, que no haya agresiones, viste, nada, viste, que sea, que el folclore, sí, viste, la cargada, todo eso, viste, que siempre va a ser, si no, sería el fútbol nuestro, ¿no? Pero de ahí, a lo demás, no, es un partido de fútbol, se gana y se pierde, viste. Es un juego, y en eso soy un convencido que es así, pero bueno, viste, si la gente se cree que si pierde tu equipo es para hacer lío y haber agresión y todo eso, no lo justifico bajo ningún punto de vista. La última para cerrar, ¿pesa el historial a la hora de jugar el partido? Esas cosas, viste, qué sé yo, viste, a veces eso más que nada en la cancha, viste, pero va mucho en el estado de ánimo de los planteles para mí. Sí, ¿cómo se levantan los jugadores en ese día? ¿Eh? ¿Cómo se levantan? Todo depende de cómo se levantan los jugadores ese día. Exactamente, el estado de ánimo como está, viste. No viene ninguno de los dos bien, digamos. No, no es, realmente no es el mejor momento de los dos. No. El torneo pasado Huracán venía peleando, hace un año también San Lorenzo venía peleando, esta vez no se ve un clásico así. No será así, pero bueno, viste. Esperemos que lo que dijiste vos, viste, que sea una fiesta, que sea todo melodía y armonía, es que no pase nada, eso es lo principal. Exactamente. Bueno, Rafael, en serio, te agradezco por tu tiempo, por la buena onda y por todo esto que nos brindaste, en serio. Muchísimas gracias. Por favor, hijo, al contrario, cualquier cosita a sus órdenes. Bueno, muchas gracias, lo mejor para vos. Chao, gracias. Hasta luego. Así pasó la palabra de Sabino en Deportes de Fondo. Tuvimos a los dos presidentes, a Babington y a Sabino. Qué previa, ¿eh? Qué lujo. Qué partido que tendremos el sábado. A pesar de que los dos llegan mal, es un clásico y hay que ganarlo, sea como sea. Para cerrar con San Lorenzo, Romagnoli puede ser de la partida porque ya está mejor de su lesión. Y Rivero también se está recuperando. Es muy difícil que juegue de titular, pero hay alguna posibilidad de que vaya al banco de los suplentes. Recordemos que la venta de entrada para los hinchas de Huracán es del viernes de 8 a 20 horas. Y San Lorenzo recibió solamente 4.500 entradas. Exactamente. Voy a repasar, antes de seguir con los otros clubes, el fixture completo para este fin de semana, que es el viernes arrancará a las 19 con Estudiantes de La Plata y Tigre. Dirige Mauro Giannini. A las 21, Lanús y Colón de Santa Fe. Dirige Rafael Furchi. Ya en día sábado a las 17 horas, el clásico que estamos palpitando, que es Huracán San Lorenzo. Dirige Sergio Pesota. 19:10, Atlético de Tucumán, Chacarita, dirige Laverni. Después a las 21:15, Independiente Banfield, un partidazo en la cancha, en el nuevo estadio de Independiente, dirige Pablo Lunati. Domingo 22 a las 17 horas, juega Newell's Old Boys, Rosario Central, el clásico de Rosario, dirige Diego Aval. Ojalá que también ahí se vea un lindo espectáculo y un lindo clásico, que termine todo bien fuera de la cancha. A las 19 juega Boca Juniors frente a Gimnasia de La Plata, dirige Carlos Maglio. Y a las 21:15 Godoy Cruz, River Plate, dirige Néstor Pitana. Se cierra la fecha con dos partidos el lunes. A las 18, Argentino Junior y Arsenal, dirige Héctor Baldassi. Y el árbitro de Juan Pablo Pompey para Vélez Sarsfield Racing a las 21. Así que bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de los otros clubes. Vamos a hablar un poquito de Independiente. Exactamente, Independiente. Arranquemos con el local. El equipo que saldría contra Banfield sería el mismo que le ganó 3-0 a San Lorenzo. Entrenaron diferenciados Silvera y Piatti, pero no hay que preocuparse, llegan sin problemas para el domingo. Y la buena noticia es que Hilario Navarra está terminando su fase de recuperación, así que pronto podrá volver. Ahora, para hablar un poquito del visitante, del puntero, de la sorpresa de Banfield, podemos decir que mañana realizará la primera práctica formal de fútbol de cara al partido con Independiente. El Mencho Busto será reemplazado por Roberto Batión. Recordemos que el Mencho Busto tiene una rotura del tendón de Aquiles y se perderá el resto del campeonato. Verán cómo llega Sebastián Fernández, recordemos que está con la selección de Uruguay, y en caso de no llegar bien físicamente seguiría el juvenil García. Muy bien, muy bien. Banfield es uno de los punteros del campeonato junto a Newell's Old Boys, que como ya dijimos debe enfrentar el clásico frente a Rosario Central. Que tampoco podemos pasarlo por arriba el clásico, ¿no? Yo acá tengo para repasar el fixture entre Central y Newell's. Una paternidad por tres partidos de Central. Central 45 partidos, Newell 42 y 69 empates. Igual, a pesar de que en el historial esté arriba Rosario Central. Llega mejor. Me hace acordar al campeonato pasado cuando llega mejor Huracán que San Lorenzo. Llega como cabeza de para ganar Newell. Es el clásico con más 0-0, ¿no? Es uno de los el clásico con más empates. Con más empates, claro. 69. Y muchos de esos empates fueron 0-0, de verdad, lo que hizo Eduardo, de verdad. Para completarte con Newell, la buena noticia es que Schiavi todavía mantiene la ilusión de llegar para el clásico. Se confirmó que no es un desgarro, sino un edema del aductor medio de la pierna izquierda. Y Achucarro ingresará por Sánchez Prete, que debe 3 fechas. Recordemos que jugó por el artículo 225 ante Argentinos. Y para cerrar, Insaurralde devuelve el lugar de Fidelev o de Schiavi en caso de que no llegue. Sacando el tema futbolístico, ¿no? Creo que es uno de los clásicos con más folclore del fútbol argentino. La pasión que se vive. La pasión que se vive. Se divide Rosario en dos. Se paraliza. Sos de Newell's, sos de Rosario. Es uno de los clásicos que se vive con más emoción y más pasión para mí del fútbol argentino. Es muy lindo también el de La Plata entre Estudiantes y Gimnasia. Pero para mí, opinión personal, Huracán San Lorenzo. Huracán San Lorenzo. Nos agarramos de la mano con Fernando porque es el más porteño, el más lindo de todos. Una historia terrible tiene. Para mí creo que el de... No quiero ser malo con ustedes, pero el de San Lorenzo Huracán queda un poquito relegado. Para mí. Hay uno mejor, ¿no? Hay mejores. Ya sé cuál, sí, ya sé. Hay mejores. Español-italiano, ¿no? Español-italiano es uno de los mejores clásicos, sin duda, del fútbol argentino. Qué grande. Bueno, vamos a cerrar este segundo bloque con... No se me rían, che, español-italiano es buen clásico. Hay muy lindos clásicos en el ascenso. Vamos a cerrar con los números de teléfono. 4912-6666. Celular para que mandes mensajes. 15-67-56-43-57. Voy a repetir una vez más porque llegan un par de mensajes. 15-67-56-43-57. Antes vamos a decir también de que siguen empatados Huracán y... No, Uruguay. Uruguay. Uy, ¿cómo estoy? Uruguay y Costa Rica. Está clasificando Uruguay. Uruguay y Costa Rica. El mail es deportesdefondo@hotmail.com y nuestra página es www.deportesdefondo.blogspot.com. ¿Y dónde lo puedes encontrar, Maxi, si no? Lo puedes encontrar en Facebook. Te unís a nuestro grupo Deportes de Fondo y ahí vas a tener toda la actualidad, fotos y demás cosas de nosotros. Si te interesa y si no, entra igual. Quédate un minuto ahí que ya volvemos y cerramos el programa a todo trapo, ¿eh? En el corazón de Don Torcuato, teléfono 4-741-3069. Alimentos Capri, desde 1983 somos fabricantes artesanos de origen. Muebles estilo Conti en madera, caña, mimbre y ratón. Ruta 202, número 999, Don Torcuato, teléfono 4 741-0494. Contactanos en www.movimientoscapri.com.ar. ¿Qué es el mejor show para tu fiesta? Es Néstor Gutiérrez Mónaco, el cantautor más romántico y divertido para cualquier evento. Contrataciones al 4583-8732 o al 154-191-2240. Ingresa también a www.nestorgutierrezmonaco.blogspot.com. Además, si llamas de parte nuestra, Néstor te hace un 20% de descuento. No se olvides, el fin debe estar en tu próxima fiesta. Veterinaria del Parque, Avenida Caseros 3023. Consultas, cirugías, laboratorio, peluquería, alimentos y todo en accesorios para su mascota. Veterinaria del Parque, envíos a domicilio, teléfono 4-942-5151. Ya ves, el día no amanece, cacho castaña, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, que al tango lo emociona, diciendo el... Tercer y último bloque de Deporte de Fondo, ¿con qué tema, Maxi? Decime vos. Obviamente volvemos con El Galán. Volvemos cantando Garganta con Arena, tema de Cacho Castaña. Y pero sacando muy, del... pero muy bien interpretado por Néstor Gutiérrez Mónaco. Obviamente, y sacando del tema la parte que nombra al polaco Goyeneche por cambiarlo por Cacho Castaña, ¿no? Siempre tan ingenioso el Galán. Vamos a nuestro polideportivo, vamos a hablar de tenis, ¿te parece, Seba? Dale nomás. Porque hoy se sortearon los grupos del Masters, del ATP World Tour Finals, así se llama ahora con el nuevo sistema del ATP, que arranca el domingo en Londres. Juan Martín del Potro jugará contra Roger Federer, Andy Murray y Fernando Verdasco en el grupo A. La verdad que Juan Martín tiene un grupo muy difícil. Pero recordemos que es un dilema saber cómo llega Juan Martín, porque se retiró en el último torneo de Hui mostrando muchos problemas en la zona de la espalda. Sí, el tandilense viaja mañana desde Italia hacia Londres. Recordemos que también se está recuperando de una lesión abdominal, que eso fue una de las razones que lo hizo abandonar también en el último Master 1000 del año, París. Te cuento cómo va a ser el grupo B, porque también va a estar muy lindo, que va a estar Rafael Nadal, el serbio Novak Djokovic, el ruso Nikolaj Davidenko y el sueco Robin Söderling, que entra por lugar de Andy Roddick. Muy bien, muy bien. Entonces, completito lo que es el próximo torneo, uno de los más importantes del tenis. Y vamos a pasar a hablar un poquito de lo que fue el automovilismo el último fin de semana. Llega, vamos a hablar... llega Edu en auto. Grande. El crédito de Don Torcuato. Claro, que sí, un gran saludo a toda la gente de Don Torcuato que nos está escuchando, muchachos. El orgullo de Don Torcuato. Por supuesto que sí. Eduardo Garay. Eduardo Garay. Sí. Por favor, es un orgullo llegar el apellido este. Bueno, vamos a hablar de automovilismo un poquito, lo que pasó el fin de semana. Como recordarán, ganó el Bocha Ciantini, pero fue excluido. ¿Qué es lo que pasó? Recordemos que el Chevrolet tenía mayor compresión de lo permitido y la CTCE, como hacen reglamentariamente, lo excluyó de la carrera. Entonces la carrera ganó el que salió segundo, que fue Altuna, completó el podio Juan María López y Diego Aventín. También, si querés, te digo la tabla de posiciones. ¿Cómo sí, está? Sí, sí. Decinos, Edu, decinos. La posición de la Copa de Oro, recordemos que fue la cuarta, tercera fecha. Te escucho. En primer lugar, Altuna y López, Juan María López con 50 puntos. Seguido por Aventín con 38 unidades y medio. Así y es. Fontana con 33. Hay un dato muy curioso, recordemos que se corrió en Olavarría. ¿Cuál es, Edu? Que logró, volvió a ganar un Chevrolet luego de 8 años. Recordemos que hubo 5 triunfos de Ford, uno de Torino y el resto de Dodge. El último en ganar en Olavarría fue en el 2001, cuando José Luis Di Palma venció el 11 de noviembre. ¿Y vos, Edu, que sos hincha de Chevrolet o Ford? Esto, pues, seamos partidarios. Acá estoy trabajando como periodista, por favor. No, no tiene que ver, lo tenés que decir, Dani. Pero, ¿qué es esto? Júgatela, Edu, dale. No se puede, así como no se dice de qué hincha para, club cada esto, uno. ¿Cómo es en esto? El primer programa te la jugaste diciendo que ganaba Indú. Ahora decís sos de Chevrolet o de Ford. Pero una cosa es decir quién va a ganar y otra cosa es quién se vincha. Son dos cosas distintas. Bueno, bueno, no lo presionemos. No vamos a presionar a nuestro amigo Eduardo, que nos trajo toda la información del automovilismo, impresionante. Muy bien, che, 5 minutos y terminábamos, no, menos de 5 minutos, ya estamos terminando el programa. Una noticia muy importante, sí. Campeón de Fórmula 1, Button, se fue a, firmó para McLaren, fue a ser compañero de Hamilton. ¿Y esto, Hamilton, vos que sabés un poquito más, esto en el mundo del automovilismo se trata como traición? ¿Cómo? ¿Se trata como traición esto de cambiar de equipo? No, creo que no. Sí, de marca. En la TNTC, cambiar de un Chevrolet a Ford sí podría tratarse de traición. Más por la hinchada y todo eso. Pero en Fórmula 1, no, lo creo. No. Bueno, ya que hablamos tanto de clásico, cerramos con el pronóstico de cada uno. ¿Cómo termina Sabrín Huracán el sábado? Arranca vos, sí. ¿Yo? No, empate no. Clavado, empate clavado. Se sabe, empate clavado. Yo me la juego por un triunfo... No sé, está muy difícil, pero me la voy a jugar con un triunfo de Huracán, Para mí gana Huracán 1-0 sobre la hora. Si juega Romagnoli, gana San Lorenzo. Epa, lo que tiró Edu ahí. Resultado, ¿no? Solamente decir que gana San Lorenzo. ¿Resultado crees? Sí, que es. Resultado es más difícil. Es como el pro de vos poner quién gana. Está indeciso. Sos un indeciso. Pero muchachos, si yo sería indeciso, jugaría el pro y me lo ganaría. ¿Cómo es esto? Bueno, no te enojes con nosotros. No, pero sí. Si el resultado... Si vos no ganás el pro, no es culpa mía. Igual. Bueno, cosas que pasan. Vamos a cerrar porque ya se nos está acabando el programa. Che, ¿por qué no agarramos y venimos 2 horas? 2 horas. ¿Venimos venimos 1 hora antes o no? Vamos a mandar después. Saludos a los muchachos. Sí, a los chicos de la UAT que ya están afuera. Que entre, si hay alguno que entra acá un ratito. A ver, total le quedan 3 minutos. Que entre alguno si está por ahí. Así nos cuenta. Acá está, mirá, acá está. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Vení, ya. Ahora, en menos de 20 segundos me tenés que vender tu programa. Dale, que vienen dentro de 4 minutos. Para vender hoy tenemos una columna nueva, vamos a tener un compañero que va a venir a contarnos sobre un par de consejos para tener una vida más barata, que va a estar bastante buena, es un chico Lito. Qué grande Lito, lo escucho siempre. Lito Splinter, que va a estar acá con nosotros hablando, ¿no?, sobre cómo mantener una vida barata, va a haber información también deportiva en los últimos minutos del partido de Uruguay y Costa Rica, así que vamos a tener de todo. ¿Tu pronóstico para el sábado antes que te vayas? Para el sábado entre Huracán, yo creo que el Globo va a poder ganar 2-1. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya lo escucharon, vendió el programa, así que a las 9 pegate a la UAT, que va a ser un programón. Y nosotros decimos, el viernes a las 10 no se pierdan Tomalo con Pinzas, con Fabio Perati y compañía, que es también un gran programa por esta misma radio. Y bueno, cierran ustedes con los saludos para todos, a ver, díganme. Obviamente, bueno, Agustín de Martínez, muy bueno el programa y dice aguante Racing. A Nahuel de Parque Avellaneda, que nos manda saludos. A Gonza, un amigazo de Lugano. Un fenómeno. Yo sé quién es. Que le gustó mucho el programa y aguante River. Y bueno, agradece también la información que le trajo acá nuestro amigo Eduardo Garayar. River Logo, podríamos decir. Bueno, acá tengo un mensaje de Nico, que saluda a la gente del programa, está recopado. Y ya que mencionabas del clásico de Rosario, mandaron un mensaje de Santa Fe. Una amiga mía mandó un mensaje para todos. Y va a ir a la cancha, precisamente. No se escuchan de Santa Fe, ya pasamos frontera. Ya pasamos Santa Fe, muchachos, podríamos... ¡Qué increíble! No será la novia de Diego, Santa ¿no? Santa Fe, no será la novia Santa de Diego, Fe ¿no? Y Callao, de eso se olvidó de decir. No será la novia de Diego, ¿no? Que está nada, si la novia de Diego me está mandando mensaje, estamos en un serio qué problema. Quilombo, ¿no? Diego, no te enojes, que no... Un saludo a Diego que nos te escuchó. Saludo a nuestro locutor Borgese, Alejandro Borgese, que siempre está con... Todos los miércoles a la mañana, Y su colaborador y secuaz... Para mí es el hijo, Walter Santillán. Para mí es el hijo. El perro no se separa del dueño, digamos. Sí, y sí. Para el hijo del perro, el oso. El oso también. Y bueno, saludo a... Sí, recordemos, Eva, que desde la semana que viene tenemos una nueva sección. Vamos a hablar un poco de ascenso. Así sí, nadie se queda afuera. Sí, que nos tenés que escuchar el miércoles que viene. Si te importa el ascenso. Y ya te voy a comprometer. ¿Y sabes con qué? ¿Con qué? Vamos a tener comunicación telefónica al técnico de español. A Charlie Batista. Yo, si querés a Charlie, te lo dejo acá. Bueno, sentado al lado mío. No te estoy pidiendo que lo traigas, pero sí comunicación telefónica. Saludos a todos los que nos escuchan, los chicos de la facultad, que dijeron que iban a estar escuchándonos. Un saludo grande. Y a la familia de cada uno de nosotros que estamos en la mesa, que siempre nos bancan. Hoy vino tu viejo, el cielo, le agradecemos un montón. A nuestro productor Ignacio Verón, al operador Dieguito. Y bueno, lo dejamos con el resto de de la programación. Y bueno, nos siguen los chicos de la UATS, así que la mejor de la suerte para ellos. Y nos encontramos el próximo miércoles a las 8 con Deportes de Fondo. Chau, hasta la semana que viene.